Última llamada para los viajeros del vuelo 80. Próximo a efectuar su salida. Inicio del programa. Disfruta cada semana de las canciones de una época que te hizo soñar. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las semanas en 80s con Carlos de San. Y por fin la 147. Ya han pasado las horas necesarias para que nos volvamos a encontrar aquí una semana más en 80s. Bienvenida, querida familia ochentera, a una nueva edición de 80s en esta semana que va a repasar las efemérides del 25 de mayo al 31, con bastantes nacimientos enseguida. El nacimiento del líder de una banda de un insecto bastante peligroso, aunque muy potente en lo musical. También nos iremos a por la grabación de una canción mítica de un día muy triste para la música de hace bastantes años. Repasaremos todo un número uno dedicado a la mujer en general. Y por supuesto, nuestro One Hit Wonder de la semana, nuestra canción de película que te detallaré en solo unos minutos, pero vamos a comenzar ya sin más dilación y lo hacemos celebrando un cumpleaños como no podría ser de otra manera, en este caso el 67 aniversario de Klaus Meine, que es, porque sigue siendo después de 50 años de carrera, el vocalista y líder de los Scorpions. Nacía el 25 de mayo de 1948 y con su banda, especialmente en los 80, llegó a dejar el nombre de los Scorpions inscrito en el universo de las grandes bandas del rock pesado o del heavy metal, como prefieras, gracias a canciones como la que vamos a escuchar, además de que Scorpions fue el primer grupo de esas características que realizó una gira por la antigua Unión Soviética, una gira que le inspiró para una de sus canciones, Wind of Change. Y a pesar de que el paso del tiempo ha dejado a las bandas de heavy metal relegadas en un segundo plano, Scorpions siempre ha sido un grupo de referencia de este género y lo ha demostrado con temas como el que enseguida te pongo, del año 1984, de su noveno álbum de estudio, Love at First Sting. Estamos hablando de Rock Like a Hurricane, uno de sus clásicos, y así subimos la persiana e inauguramos esta nueva entrega de 80s. Pasen y escuchen, son todos bienvenidos. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. En ochentas, con Carlos de San. Estamos escuchando una canción homenaje, muy triste por otra parte, al considerado como el día en que murió la música, en referencia al 3 de febrero de 1959, cuando los músicos de rock and roll, Buddy Holly, Richie Valens y The Big Bopper murieron en un accidente de aviación durante la gira que estaban llevando a cabo. Y unos años más tarde, concretamente 12, y esta misma semana, 26 de mayo de 1971, Don McLean grababa esta canción, American Pie, en homenaje a ellos, y tardó poco, como podrás comprender, en llegar al número uno de las listas, y puso en el mundo a su autor e intérprete Don McLean, que vivió a lo largo de esa década un esplendor que, pese a las sucesivas reediciones, nunca ha vuelto a ser el mismo. Es una canción repleta de frases abstractas y con doble sentido, y que habla de ese día en que murieron esos tres grandes de la música rock and roll. Es una canción de 8 minutos que te recomendamos escuchar al completo. Y vamos a continuar con Neil Finn, otro aniversario para el australiano componente de Crowded House. Nació el 27 de mayo de 1958, son 57 los que esta semana le caen. Finn era el compositor de la mayoría de los temas de Crowded House, y en 1986 debutaron con un álbum homónimo que contenía esta canción que te voy a poner enseguida, y que también fue objeto de una versión años más tarde a cargo del grupo Sixpence None the Richer. Pero esta es la original. Una canción que decía, no sueñes porque se ha terminado. Don't dream, it's over. Que aprovechamos para felicitar a Neil Finn, de los hermanos Finn, por los 57 que cumple esta semana. Crowded House. There's a battle ahead, many battles are lost. Disfruta cada semana de aquella década que te hizo soñar. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Nada cambiará mi amor por ti. Todas las semanas tienes una cita en 80 con Carlos de Sanz. Ahí están la Creedence, Creedence Clearwater Revival. ¿Y por qué estamos escuchando esta canción ahora mismo? ¿A cuento de qué? ¿A santo de qué? Porque tenemos que felicitar a John Fogerty, que nacía tal semana como esta hace 70 años. Ya llega a la nueva década John Cameron Fogerty, que había nacido el 28 de mayo de 1945 en Berkeley. Su hermano mayor formó a finales de los 50 un grupo llamado The Blue Velvets, que grabó varios discos, pero que pasaron sin pena ni gloria, y ya constituidos como la Creedence, firmaron con la que sería la compañía de sus éxitos, pero de nuevo les faltó tirón hasta que John, que era el más joven de la banda, comenzó a poner su voz y su guitarra en las canciones, y en apenas 2 años escalaron hasta el top 10 norteamericano y los 9 sencillos que habían publicado llevaban la firma del pequeño de los Fogerty. Y en el 72, Fogerty cumplió un viejo sueño, y es que grabó un disco de versiones en el que tocaba todos, absolutamente todos los instrumentos, que te recomiendo que lo busques porque es bastante, bastante interesante escucharlo. Vamos a continuar otro aniversario, en esta ocasión de un artista bastante más joven. 28 de mayo de 1968 nacía Kylie Minogue, la australiana. Y nos tenemos que remontar hasta el 87, cuando fue arropada por un trío de productores británicos, cuando grabó una versión de un tema de Little Eva llamado Locomotion, que se convirtió en el primer gran éxito de Kylie Minogue, la cantante, que casi 30 años después sigue en plena vigencia. y nosotros nos quedamos con los inicios de la australiana para recordar este tema en francés que nos dedicaba hace casi 30 años, hace 26, que esta canción triunfaba. Je ne sais pas pourquoi, espero haberlo dicho bien, correctamente, porque el francés no es mi fuerte. Pero vamos a felicitar a Kylie Minogue por esos 47 y que siga así de radiante como siempre. Los inicios, los tiernos comienzos de Kylie Minogue, que actualmente no son inicios, pero también siguen siendo tiernos. Vamos a por nuestro One Hit Wonder de la semana, sin más dilación, y nos quedamos en el Reino Unido con The Corgis, una banda de pop británico que han tenido varias etapas a lo largo y ancho de su carrera, pero se les conoce principalmente por una canción del año 1980 que nos venía a decir que todos y cada uno de nosotros aprendemos algo alguna vez, que no es poco. Everybody's Got to Learn Sometime. Hace 35 años que The Corgis colocaban esta canción en el número uno de las listas de éxitos y después nada se volvía a saber de ellos, pero al menos nos dejaron este gran, grandísimo recuerdo. Es nuestro One Hit Wonder de la semana aquí en 80s con The Corgis. Change your heart. Look around you. Change your heart. It will astound you. I need your And everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Cada semana tienes una cita con aquella década que te hizo soñar. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las semanas en Ochentas, con Carlos de San. Maravillosa esta canción, este One Hit Wonder de Corgis. Muchas veces nos preguntamos qué habría sido de ellos si nos hubieran regalado más canciones como esta, porque es cierto que no sabe a poco a veces. Solo un éxito, aunque sea tan importante y tan sonado y tan bonito como este de Corgis. Vamos a continuar y, como siempre, a estas horas lo hacemos recordándote las vías de contacto con nuestro programa. Sabes que nos encontramos 365 días al año y 24 horas al día en facebook.com/80s con Carlos de Sam. Allí podrás escuchar todas las ediciones que ya han sido emitidas y que están listas para que tú hagas clic al play y las puedas escuchar estés donde estés y en el momento en el que consideres más oportuno. También consultarás, si así lo deseas, el listado de canciones, el repertorio que cada semana elegimos para ti con el más acertado de los criterios en la medida de lo posible. Y como no, también tenemos una dirección de correo electrónico a la que puedes dirigir tu petición o dedicatoria. Papel, lápiz o boli del rojo y apunta 80sfm@gmail.com. Siempre con letra 80sfm@gmail.com. Estamos esperando tu comunicación. Esto se llama 80s. ya sabes que de nacimientos y más concretamente de cumpleaños rockeros va nuestro programa de hoy. Y en concreto nos quedamos ahora con Francis Rossi, que nacía el 29 de mayo de 1949 en Forest Hill, el barrio londinense, y que es más conocido por ser el cofundador, además del cantante y guitarrista líder de la banda de rock Status Quo. Su éxito se basó en su anterior formación con The Spectres. Francis Rossi, Alan Lancaster, John Coughlan y Roy Lines formaban esta gran banda cuya canción de debut fue Pictures of Mystic Men, con el que ya escalaron hasta los primeros puestos y fue el primer paso de una prolongada carrera llena de álbumes exitosos, como por ejemplo el que contenía en esta canción que, como sabes, habla sobre el ejército, In the Army Now, un éxito del 86, y así celebramos el 66 cumpleaños de Francis Rossi, el líder guitarrista de Status Quo, una pedazo de banda con la que iniciamos este segundo tramo de 80, si no te muevas porque todavía tenemos mucho, pero que mucho más. Oh, Las canciones que marcaron tu vida en 80s con Carlos de Sam. Love a woman. ver, esta pregunta es de nota. ¿Quién es el intérprete de... no de la canción, porque ya lo sabemos por la voz, pero sí de estas notas de guitarra? ¿Se te ocurre? A ver, esas manos arriba. Sí, yo creo que lo sabéis, más de uno lo sabéis. Estamos hablando de Paco de Lucía, que era el que ponía la nota flamenca a esta gran canción de Bryan Adams, que esta semana cumple 20 años. El 29 de mayo de 1995, Have You Ever Really Loved a Woman se colocó número uno del Billboard dentro de su disco 18 Till I Die del año 1996. 5 años de silencio, durante los cuales había ido ganando popularidad gracias a su colaboración en bandas sonoras como, por ejemplo, la de Los Tres Mosqueteros. A continuación, vamos con otro nacimiento, en esta ocasión del 50% de uno de los dúos suecos más importantes del pop rock de los últimos 25 años. Se trata de Mary Fredriksson. 57 años cumple esta semana, la mitad de Roxette. Nació el 30 de mayo de 1958 en Suecia y fundó junto a Per Gessle Roxette, una de las bandas fundamentales de los últimos años, gracias a canciones como esta, que fue el inicio de toda una carrera meteórica en el mundo de la música a nivel europeo y mundial. Ya sabrás que en 1996 publicaron un álbum llamado Baladas en español. Era íntegramente grabado en nuestro idioma con sus grandes éxitos traducidos y cantados por la propia Mary Fredriksson. La felicitamos, al igual que por el éxito de Roxette, The Look. Así empezó todo en el año 89-57 para Mary Fredriksson. ¡Felicidades! Like a raindrop, she's got the look. A heavenly bomb, 'cause heaven's got a number when she's spinning me around. Kissing is a color, a loving is a wild dog. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. What in the world can make a brown-eyed girl turn blue? When everything I'll ever do, I do for you. The lover's disguise, banging on the head drum, shaking like a mad bull. She's got the look. Swaying through the band, moving like a hammer. She's a miracle man. Loving is the ocean, kissing is the wet sand. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. What in the world can make a brown-eyed girl turn blue? When everything I know. Sintoniza cada semana Ochentas, un apasionante viaje musical conducido por Carlos de San. 28 años de esto, ¿te acuerdas? Kim Wilde en 1987 colocaba esta canción en todo lo alto de la lista Billboard. Esta semana, en concreto, el 31 de mayo, terminando el mes de 1987, You Keep Me Hanging On, número uno del Billboard, que era a su vez una versión bailable de un tema original de Las Supremes. Y después de este éxito, como bien recordarás, Kim Wilde no volvió a disfrutar de otro de carácter destacable. Seguramente estás echando en falta una canción. ¿Cuál puede ser? Claro, la banda sonora original. Ya llega el momento del tema de película de la semana. Nos vamos al videoclub y nos alquilamos Mannequin. O en Hispanoamérica, Me enamoré de un maniquí. Comedia romántica de 1987, dirigida por Michael Gautier y protagonizada por Angie McCarthy, Kim Cattrall o James Spader, entre otros. Fue nominada a un Oscar en la categoría canción original por el tema que vamos a escuchar enseguida. La película fue continuada por la secuela Mannequin 2 en 1991, y acerca de la canción te podemos decir que fue escrita por Albert Hammond y Diane Warren y que fue grabada e interpretada por Starship. Número 1 a comienzos del año 1987. Por cierto, un tema que convirtió a Grace Slick, la vocalista de Starship, en la cantante de mayor edad en obtener un primer puesto en el ranking estadounidense, hasta que ese récord fue batido por la cantante Cher en su regreso, si recuerdas, en el año 99, con el tema Believe. El tema fue nominado al Oscar en la categoría, como ya hemos dicho, Mejor Música y Canción Original. Nothing's Gonna Stop Us Now, nada nos va a detener ahora, es nuestra banda sonora original de la semana aquí en 80s, de la mano de Starship para la película Mannequin. A paradise. This world that I found is too good. Y después de escuchar esta canción de Starship y de habernos terminado las palomitas, es hora de levantarse de los asientos y de abandonar la sala porque el espectáculo ya ha terminado y esta entrega de 80s llega a su fin. Pero ya sabes que estamos conectados siempre que quieras, las 24 horas del día, a través de facebook.com/80sconcarlosdesan y también el correo electrónico 80sfm@gmail.com. Seguiremos dentro de 7 días repasando todas las canciones y los recuerdos de una época que a ti y a mí nos hizo soñar. Hasta entonces, que tengas una feliz semana y que la radio te acompañe. La próxima semana proseguiremos nuestro viaje en 80s. Te esperamos. Fin del programa.